está enganchado a Le Consta. En un rato vamos a estar hablando de la presentación de la camiseta de Quilmes, con Jerez Sierra como jefe de prensa, con Andrea Esteves, que está colaborando con el club. También se presentó el Clásico Sin Violencia en la Catedral de Mar del Plata. Regatas hizo un media day realmente muy bueno, con muy distendido. El agradecimiento a la gente de Regatas por las felicitaciones por el nuevo emprendimiento, uno contra uno web.com.ar. Se lanzó la Copa Intercontinental en Brasil, ahí estuvo Horacio Muratore. ¿Qué partido tendremos en la pantalla de Fox Sport 19:55 de hoy, con mi amigo Matías Traversa y Leandro Ginóbili, que van a romperla seguramente en la pantalla de Fox? Van a jugar el Olympiacos de Grecia frente al Piñeiro. Luego de 17 años se vuelve a jugar la Copa Intercontinental. Y por ejemplo, en el Olympiacos de Grecia van a jugar Giorgio Printezis, Spanoli, por ejemplo, que fue el último MVP de la Euroliga. Tiene realmente un equipazo el equipo griego, así que hoy por Fox Sport 19:55 ahí estarán Matías Traversa, Leandro Ginóbili. Domingo 11:25 de la mañana será la revancha para esta reedición de la Copa Intercontinental, esta nueva forma de disputa que tiene esta Copa, un trofeo que ojalá se pueda sostener en el tiempo. Dijimos lo de Regata, dijimos lo de Peñarol sí al Clásico, Quilmes sí al Clásico y no a la violencia. Hablamos de la camiseta de Quilmes. Y ahora hablamos con Alejandro Constant. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Qué haces, crack? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá en la radio y con ganas de saber de vos, porque anoche no viajaste. El otro día fui a ver Lanús y Obras a Obras y estuviste, no hiciste la entrada en calor, estuviste ahí. Y la verdad preocupa saber cómo estás vos físicamente, cómo estás de la lesión que tenías en el tendón, qué tenés, si vas a poder jugar, si no vas a poder jugar, porque te queremos, básicamente. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, la lesión está mucho mejor. Está en un proceso de que al estar volviendo hay días que duele un poco más, hay días que duele un poco menos, y bueno, los días que capaz de duele un poco más, no hay que sobrecargarlo tanto. Pero bueno, la idea, por lo menos yo tengo toda la ilusión de poder jugar y que con el paso del tiempo cada vez me sea menos la molestia hasta que se vaya, por lo menos eso es lo que me dijeron. A ver, así que, hoy por hoy, vos, vamos a suponer que, hablemos en términos de partidos, vamos a suponer que Obras juega el jueves, sale a la cancha Alejandro Consta, juega tranquilo, pim, pum, pam, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, vos me dirás el tiempo que podés jugar. El domingo, y entre el lapso del jueves, perdón, el sábado, entre el lapso del jueves y el sábado, que juega Obras Sanitarias, Alejandro Consta, ¿puede meter un entrenamiento? ¿Puede rendir igual el sábado? ¿Está en condiciones de jugar los dos partidos 20, 25 minutos a gran ritmo? La verdad que no. Bueno, en la pretemporada la hice muy, la verdad, muy poco. Y la verdad no te sabría decir con certeza eso, si estoy al otro día para hacer un entrenamiento. Si yo creo que, también un poco desde el lado de las ganas que tengo, quiero que sí, que sea así. Pero la verdad no te puedo decir con certeza, pues ni los médicos me dicen con certeza de que no me va a molestar al otro día, qué sé yo. Yo creo que se va a cargar un poco, pero bueno, yo creo que también teniendo los cuidados, después del partido, hielo, kinesiología y eso, yo creo que voy a llegar bien al otro partido. A ver, el que habla en uno contra uno radio es Alejandro Consta, 12:52 del mediodía. Sabemos por la gente que te cuida, por la gente que está con vos permanentemente, hablo por ejemplo del preparador físico Marcelo López, que has hecho un esfuerzo enorme yendo a entrenar en, ni siquiera cuando todavía el equipo estaba en pretemporada, o cuando estaba dando los primeros pasos, ibas 8 de la mañana al gimnasio, le metías como un caballo, y nos cuenta que sos muy responsable, nos cuenta que has hecho un esfuerzo muy grande para ponerte de la mejor manera, y que de la lesión del tendón de Aquiles estás mucho mejor. ¿Qué es lo que vos sentís hoy cuando se carga mucho, deportivamente hablando, ese pie? No, lo que que siento es que me duele y con el dolor empiezo como a modificar un poco la pisada. En realidad, más que nada, el dolor es posterior. Y bueno, y ya después de varios días se empieza a cargar más y ya el dolor es durante el mientras juego también. Claro. Y lo que pasa es que me empiezo a modificar la pisada y bueno, eso es lo que me provocó la lesión también el año pasado. Que me agarró la tendinitis y estuve jugando varios meses con el dolor y al empezar a modificar la pisada me provocó otra lesión. Para que la gente entienda también un poco, ¿no? Aquella que pregunta qué le pasa a Alejandro, qué tipo de lesión tiene. Vos jugaste hasta infiltrado, si no me equivoco. Sí. Y eso me parece también a veces que para el jugador después a la larga termina como resintiéndolo un poquito, ¿no? Sí. Yo a veces, bueno, también entendemos que el profesionalismo y a veces las obligaciones son así, pero bueno, sí, a la larga siempre termina trayendo consecuencias. Si bien es cierto que en ese momento que vos jugaste infiltrado, el equipo necesitaba de todo porque estaba en una situación muy incómoda y a veces, como bien vos decís, porque sos un tipo consciente y comprometido, bueno, no la sensación debe ser, no me puedo borrar, no me quiero borrar, voy a hacer un esfuerzo para estar, ¿no? Claro, ni hablar, sí, la verdad que es difícil. Y más el año pasado, que el equipo estaba en una situación difícil. La verdad que es horrible verlo desde afuera y ver a tus compañeros ahí adentro de la cancha y capaz que nos tocaba 3, 4 partidos, 5 o más, no ganar y te da una impotencia que como sea querés dar una mano. Vale decir que de la lesión estás bien. Por el dicho de pisar mal, por el, cuando aparece el dolor y después de la sobrecarga, lo que has generado es como, o lo que se ha generado, es como una lesión secundaria, ¿verdad? Claro, sí, exactamente eso. Y eso es lo que te impide a vos, por ejemplo, tener el mismo rendimiento, no hablo de lo basquetbolístico, no hablo de hacer 30, 40 puntos, ni meter 14 o 15 asistencias, ni 0 asistencias, ni 0 puntos. Igual no lo voy a hacer a mí. No, por eso te lo digo. No hablo de eso, hablo de la del físico, digo, por ahí el jueves das un partido a tope donde te bancás el dolor y después, claro, para recuperar otra vez esa parte dolorida, por ahí ya el sábado o no podés jugar o jugás de otra manera. Sí. ¿Está bien? Vos guíame. ¿Está bien lo que digo? Tampoco lo hice todavía y no juego un partido y a los 2 días jugué otro. No, pero hablo de lo, por ejemplo, pongo como ejemplo los entrenamientos hoy. Vos podés dar, a ver, dije los partidos. Sí, yo me pasó que entrené el lunes, ahí está. Martes, ya el martes se me cargó un poco, el miércoles ya capaz que estaba con dolor. Y ya el jueves tenía que bajar un poco la carga. Bueno, después el viernes podía otra vez. Claro. Sí, es medio como así, que sube y que baja. ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Te está viendo Javier Mastropierro? ¿Hiciste una interconsulta? ¿Estás con el Negro Lamas? Sí, estamos acá trabajando con el cuerpo médico del club. Que bueno, estamos dándole a full, estamos viéndonos todos los días para ver cómo va el día a día. Bueno, ¿crees que llegás para el arranque de la liga? Sí, yo creo que sí. Por lo menos la verdad es que tengo la ilusión, tengo muchas ganas. Ya pude hacer muy poco básquet en este receso, a pesar de que seguía haciendo el físico, lo que me permitía hacer la lesión y la verdad es que tengo muchísimas ganas de jugar. Ale, lo mejor para vos, gracias por el contacto, ojalá que puedas estar, tenés un gran futuro. O por lo menos has demostrado en tus primeros pasos que tenés, que condiciones no te faltan y te podés sumar a esta camada importante de bases que tenemos con Facundo Campazzo a la cabeza. Así que nada, lo mejor para vos, ponete bien y cuanto antes te podamos ver en una cancha, muchísimo, pero muchísimo mejor, Ale. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Les mando un abrazo grande a todos. Ahí está, Alejandro Constat, el base de Obras Sanitarias, contándonos un poquito acerca de lo que, bueno, lo que está viviendo en este momento, ¿no? Con un tema de lesión que lo tiene a mal traer y que es un poco traicionera, que por ahí puede entrenar bien, que por ahí después tiene que bajar un poquito la carga, como decía él. Por eso la gente de Obras preocupada está tratando de conseguir. Obras tiene fichas mayores para contratar, así que está viendo la posibilidad también, como decíamos en estos días, de poder contar con un base de recambio, por lo menos para no tener que tirarle toda la responsabilidad a Pepo Barral y al Pibe Insaurralde, que si bien son dos grandes proyectos, obviamente llevar adelante un equipo de Liga Nacional no es siempre lo más fácil ser responsable cuando tenés tan corta edad. Un Obras que viajó a Concepción del Uruguay, que perdió su partido, que no pudo poner en cancha a Iván Basualdo con un problemita en la espalda, como decíamos, y en esta serie de partidos amistosos, con una victoria de Argentino de Junín frente a San Lorenzo de Chivilcoy 88-86, ya con extranjero nuevo para el conjunto de Argentino, lo contamos en el día de ayer. Quilmes le ganó a Alianza Viedma 93-61 con un muy buen trabajo de su nuevo extranjero Walter Bailey, Baxley, perdón, que metió 22 puntos. También hizo un buen trabajo el pibe Giorgetti, Mario Gersetti, hizo que tengo los lentes puestos. 14 puntos para él, que viene de jugar en el básquetbol italiano. Se jugó en el estadio de Quilmes, ahí en la avenida Pedro Lurón y José Martínez. La victoria de Olímpico al equipo de Corrientes por 98-82. De André Coleman con 18, jugó Ariel Pau, que volvió. Justin Dobbins, el extranjero de San Martín, 18 puntos para él. Esto fue en Termas de Río Hondo, donde el conjunto de Quimsa también está disputando este torneo.